poderosísimo. En mi opinión, hay varios factores que están influyendo, que a nivel del propio PRI se les está cuarteando la unidad, que a nivel de la Cámara de Diputados hay cada vez menos simpatía hacia esa iniciativa, que a nivel de las organizaciones sociales, sindicales y campesinas hay cada vez más solidaridad ante esta lucha, que han perdido el debate ante la prensa nacional. Nadie habla bien de esta iniciativa, pero solo estamos ganando un tiempo precioso, porque ahora les apura probablemente bajar el nivel del conflicto, porque no quiere que les afecte en las elecciones, sobre todo en el Estado de México. Saben que se los vamos a cobrar en las elecciones, no dándole ni un voto a estos partidos si actúan así en contra de los trabajadores. Probablemente ya no haya manera que los saquen en abril, ni poniéndonos a trabajar en la Semana Santa, ojalá no sea. Ni así creo que van a sacar adelante esta iniciativa, pero están pensando en convocar un periodo extraordinario. Hablan de convocarlo exclusivamente para tocar este tema. Y créanme que son capaces de hacerlo. Ellos, si ya tienen la consigna de sacar adelante esta reforma, lo van a intentar. La verdad es que dentro de todas las dificultades, si alguna virtud ha tenido esta situación, esta propuesta, es que nos ha unido y nos ha mostrado claramente que si no somos capaces de actuar unitariamente, ya no dejando ninguna lucha aislada, sabiendo de que nuestra capacidad es suficiente para obligarlos a gobernar de una manera distinta, eso me parece que es algo que debemos sacar de provecho de esta jornada. Yo la verdad me siento muy arropado por quienes en esta movilización han hecho notar que ahí adentro de la Cámara de Diputados no estamos solos, que tenemos su respaldo y que vamos a impedir, tope lo que tope, un daño de esta magnitud a los trabajadores. Gracias por su atención.